Estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más. Estrellas, pero la luna alumbra más. Noche buena, noche de paz. Como brillan las estrellas, pero la luna brilla más. Mamita, en esta Navidad, dame un regalito, dámelo. Yo quiero un bebecito, mi amor, y que se parezca a ti. Para el día de Navidad, necesito un regalito para el día de Navidad. Pero yo quiero un bebito que diga papá y mamá. Pero yo quiero un bebito que diga papá y mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que diga papá, que diga mamá. Que abra los ojos y pestañe y que los vuelva a cerrar. Que abra los ojos y pestañe y que los vuelva a cerrar. ¡Va a gozar esta noche buena! Que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá. Pestañe y que lo vuelva a cerrar. Que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar.